Mis dedos sobre tu cuerpo y tu pelo, acariciar tu figura, quiero sentirte vibrar, quiero que suene en la noche tu grito lleno de rabia y hasta en el horizonte se te escuche gritar. Blancas, negras o fuerza y tu garra, te entrego toda mi alma. Cuando mira tu pelo, el suelo empieza a temblar. Yo por eso te canto lo más alto que puedo. Pongo un grito en el cielo y hasta en el más allá. Blancas, negras, que basta el color, que basta el color. Blancas, negras, we'll be right back.